103.5 de Radio Goga. Nuestros teléfonos son el 4455-999 y 4455-800. Hoy tenemos un invitado, el doctor Guillermo Garcete. ¿Cómo andás, Guillermo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Y de vuelta la tenemos a Roxana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. De vuelta del Congreso. Sí. Me gustaría chusmear, Roxana, ¿cómo te fue en el Congreso? Fue muy lindo, un lindo momento. Bueno, salimos de acá de Bolsón con tres colegas más. Y también estaba Marino Til, después nos encontramos, que es el veterinario que está acá sobre la ruta, de la veterinaria del Coahuel. Él se especializa más que nada en caballos. Y bueno, nada, el resto de los colegas que partimos de acá de Bolsón estamos dedicados a la parte de pequeños. Y fue muy lindo momento. Un encuentro con veterinarios que venían de diversas partes. Había colegas chilenos, había una colega uruguaya, había gente de Tierra del Fuego, gente de la costa, mucha gente obviamente de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, y con una diversidad de especialidades y de trabajos muy interesantes. Fue un congreso, fue el segundo congreso. El sábado anterior había dicho que era el primero, pero fue el segundo congreso patagónico y el primero que se hace en Bariloche. Eso es en realidad lo que tenía que corregir. Y la verdad que los colegas que se han dedicado del Colegio Veterinario de Río Negro, que se dedicaron y han dedicado desde mayo o antes a organizar este evento, dieron todo. La verdad que fue hecho a pulmón, muy buena voluntad. Vinieron colegas, algunos colegas de La Plata, unos de Buenos Aires, de la UBA. Había colegas, creo que en la parte de dermatología, que eran de Mendoza. O sea que hubo profesionales invitados de todos lados del país, cada uno con su especialidad. Y bueno, nada, se habló de todo un poco, de temas de salud. O sea, hay algo muy interesante que pasó en una de las charlas, que fue a la mañana del sábado, que hubo como una especie de preliminar donde se habló, un colega nos habló de bioseguridad, o sea, de las medidas de seguridad que nosotros como profesionales tenemos que tener en el momento que se revisan los animales. O sea, muchas veces los veterinarios trabajamos como podemos y no nos damos cuenta que estamos exponiendo nuestra salud a enfermedades conocidas y a veces no conocidas. Y hay mucha dejadez, se puede decir, sí, o mucho descuido. Nada, nos ponemos el cuerpo. Sí. Es un trabajo que, aparte de pensar, ponemos, sobre todo los colegas que trabajan a campo, ponen el cuerpo. Y mucho más de lo que podemos imaginar. O sea, es una charla muy interesante. Lamentablemente no recuerdo el nombre del colega. Estaba, recorre la mayor parte de las universidades de Argentina dando charlas de bioseguridad, y después apareció una colega que está trabajando en este momento en salud animal y salud ambiental, en toda una campaña, sobre todo en el norte del país, con el tema de la leishmaniasis, que por ahí Guillermo nos puede ayudar un poco más, porque yo estoy un poco desactualizada, pero bueno, hay un compromiso muy alto porque aparentemente la enfermedad está avanzando de una forma preocupante. Hubo un caso de leishmaniasis acá en Bariloche. Obviamente es un animal que vino del norte, pero bueno, es lo que comentábamos hace un tiempo atrás. Las barreras epidemiológicas se están corriendo como se está modificando nuestro clima. Uno de los temas más, digamos, encendidos o candentes de la conversación con esta colega que está en salud animal, o sea, en la parte de zoonosis, se podría decir, es el tema de la vacuna antirrábica. Todavía hay profesionales en la zona que están sosteniendo que no hace falta vacunar contra la rabia, cosa que me parece aberrante. Y no pasa nada más que acá, pues yo pensé que era la zona, colegas que, bueno, tienen otro concepto, otra modalidad de trabajo, pero no, pasa en toda la Patagonia. Y me parece que es algo que tenemos que definitivamente desterrar, y pongo énfasis porque me parece increíble que todavía se esté diciendo que no hay que vacunar contra la rabia, cuando es algo obligatorio, es obligatorio, y es obligatorio del Estado responder a los propietarios de animales que tengan sus animales de forma responsable. O sea, creo que es un ida y vuelta. La vacunación antirrábica tiene que estar dada por los organismos de salud pública, o sea, relacionados con el trabajo veterinario y organismos oficiales. En el momento, o sea, por el momento acá no estamos teniendo la suerte de poder organizar un municipio con un centro de zoonosis. Ya se va a dar, estimo que es un trabajo que se está haciendo, cuesta. Pero bueno, mientras tanto, creo que desde la actividad particular estaría bueno que... creo que la mayor parte de los colegas que estamos trabajando en este momento lo estamos haciendo es recomendar la vacuna antirrábica. Pues el cachorro termina su plan de vacunación preventivo con la vacuna quíntuple, que tiene incluida más que nada la vacuna de moquillo y el parvovirus, que son las enfermedades más conocidas, y entre los 15 y 20 días de la última refuerzo de vacuna, la antirrábica ya se tiene que dar. Bueno, esto, este tema surgió y salió, y también se comentaron de otras enfermedades que también se tenían como escuchándolas como un río que está lejos. Bueno, uh-huh. Ahora cada vez el río está haciendo más sonido, está haciendo más ruido. Y otra enfermedad también es la leptospirosis. Bueno, es de público conocimiento que hace un par de años atrás en Neuquén hubo un brote muy grave de leptospira. Donde hubo el planteo porque había muchos animales sueltos, muchos caninos sueltos, y bueno, hubo un revuelo a nivel, digamos, por la información que se iban a eutanasiar a estos perros porque no tenían dueños, porque eran sospechosos de tener la leptospirosis. Y bueno, ahí se armó todo un revuelo a nivel público porque, bueno, salieron, digamos, los organismos de proteccionismo a tratar de evitar la eutanasia de estos animales. Y bueno, es una enfermedad que es una zoonosis también, así que bueno. Fue muy, en realidad, fue fuerte porque ahí se expuso la necesidad de todos los colegas que estaban participando del Congreso, que venían de diferentes lados, la necesidad de que a nivel gubernamental haya un compromiso con respecto a lo que son las enfermedades zoonóticas, que por el momento es algo que, como en muchos otros aspectos, creo que también en la salud en humanos, que también hay fallas por todos lados, bueno, es como que todavía no se entiende bien qué pasa y el peligro. Eso fue una de las cosas más, digamos, que rescaté, en el sentido que uno a veces piensa que en el lugar donde uno trabaja, en el pueblo, en la comarca, los problemas están acá, ¿no? Los problemas, estos mismos problemas que nosotros muchas veces planteamos, están en todos lados. Quien más, quien menos, hay, digamos, municipios que están mejor organizados con respecto a la identificación de las mascotas, o tienen un sistema de control un poco más prolijo. Si no me equivoco, en San Martín de los Andes se manejan con con chip, con el registro de animales con chip, cosa que acá todavía no tenemos. Pero bueno, es algo que tenemos que insistir nosotros desde nuestra profesión, y quizás empezar como hace un tiempo atrás, yo no estaba todavía, pero estaba formado el círculo de veterinarios, y quizás es algo que tenemos que empezar a considerar otra vez. Empezar a actuar desde el círculo como profesionales, acompañar a la gente y también acompañar a los al municipio, como para que se empiece a organizar las cosas de una forma un poco mejor. Y bueno, el resto de los temas, después había de todo, había, digamos, salas donde se hablaba de salud de pequeños animales, había lugares donde se hablaba de grandes, animales silvestres, para caballos, había varias charlas, varios profesionales que hablaban de equinos, o sea, de todo. De mucho todo, y bueno, cada uno elegía el lugar. Y también, empresas dedicadas a la venta de fármacos, alimentos balanceados, libros, de todo. ¿Medicina alternativa? No había nada de medicina alternativa. Ah, mira vos. Incluso hay un colega que quiso exponer algo que tiene que ver con la medicina alternativa, y bueno, por el momento no se le fue aceptado su trabajo. Uh-huh. Había no recuerdo cómo se llaman, son como trabajos que se ponen en, es como la presentación de un caso, sí. Hay una galería donde, bueno, pero bueno, sí, yo creo que es algo más para el próximo congreso, para sugerir, bueno. Pero no había nada de medicina alternativa, bien alopático fue. Está bien, bueno, para saberlo. Pero hay que proponerlo también. Exacto. Sí, bueno, fue bueno, la verdad fue que una experiencia muy positiva. Linda, muy positiva. Sí. Duró dos días dos el congreso. Dos días. Y después el lunes había salas, lugares donde había charlas especiales, pero eso era ya más para quien quería tomar un curso o algo muy específico. Bueno, veremos el próximo. El próximo congreso. Uh-huh. Bárbaro. Vamos a un temita, Miguel, y ya continuamos. In one love, En el programa, y Roxana recién estuvo hablando de leishmaniasis. ¿Vos, Guillermo, viste algún caso? ¿Te tocó presenciar algún caso de leishmaniasis? Aquí en el... en tu práctica. Sí, sí. Sí, sí, un montón. Para ilustrarnos a nosotros, que para nosotros es una enfermedad medio ajena, ¿vos recordás los síntomas que tiene, la forma de diagnosticarla? Sí, tiene dos formas de presentación. O sea, una cutánea, la que se dice cutánea, que se manifiesta a nivel piel, ¿no? Y otra es visceral, a nivel órganos parenquimatosos, es decir, hígado, vaso, ¿cómo es? Y en la piel sí, es bastante notorio, hay como úlceras, ulceraciones redondeadas, irregulares en toda la piel, hay onicogrifosis, que vendría a ser un crecimiento exagerado de la uña o de las uñas. Peladura alrededor de los ojos, enflaquecimiento, anorexia, obviamente, pérdida de apetito, ¿no? Sí, la sintomatología es... Por ahí, en la zona también, en la zona, ¿no? En el litoral, o del Alto Paraná. También te puedes confundir con sarna, ¿no? Porque también es común la sarna. O sea, un tipo de sarna que tiene la misma sintomatología, sería, ¿no? Pero podés, hay maniobras que... pues hacer un diferencial, ¿no? Así, diferenciar la enfermedad de una enfermedad. De otra, ¿no? ¿Y los síntomas en los animales y en las personas son similares o son muy distintos? Y en las personas, por lo que yo vi, tampoco estoy muy interiorizado en la cuestión humana, ¿no? O sea, sí. Lo único que hago o hice en su momento era advertir a los propietarios que es una enfermedad contagiosa para nosotros, y la sintomatología en humano no tengo muy claro, ¿viste? ¿Has visto? Sí, qué sé yo. Me acuerdo hace un par de años largos que en las yungas, sí, que Greenpeace hacía como un, no sé cómo decir eso, un spot o algo así en la televisión, una propaganda, no sé cómo. Sí, sí. De las que hacen habitualmente, y que inclusive salía de harina hablando. Sí, de, me acuerdo. Y ahí vi que más o menos la manifestación en humano, que es llagas en las comisuras labiales, otras partes del cuerpo, ¿viste? Pero no lo tengo muy claro en humano. Ah, mira. Y pregunto, yo no estoy en el tema, ¿el agente que la produce, la leishmaniasis, es una bacteria o un parásito? ¿Sabés? Es un parásito. Un parásito. Así es, endoglobular sería, se mete dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Ah, mira. Sí. ¿Hay algún tratamiento en los animales que... esto por ahí te estoy preguntando, porque esto, para que la gente se ubique, no es una enfermedad propia de esta zona. Pero el colega viene del norte, Guillermo. No traje leishmaniasis, ¿eh? Tranquilo. Por lo menos creo que no traje leishmaniasis. Pero tiene obviamente mucha más experiencia que nosotros en el tema, que para nosotros es algo que no vemos todos los días. Bueno, yo no vi nunca. Sí. Por ahí yo te estoy preguntando también desde mi ignorancia. ¿Eh? ¿Hay algún tratamiento que vos recuerdes que hayas usado? O... Sí, los tratamientos básicos son de uso humano. Ah, ahí está. En veterinaria, hasta lo que yo sabía, yo estoy hace 6 meses acá, o sea que todavía no había nada exclusivo, ¿sí? Por ahí se importaban drogas de otra parte del mundo, es decir, de Europa, por ahí, que sí, los colegas ya lo usan, ¿viste? Pero estaba un poco restringido eso por el hecho del costo. Del costo. ¿Mm? Y nosotros ahí en el norte, el tratamiento sí se trataba, porque a través del colegio veterinario de la provincia se llegó al acuerdo de perro con leishmania, o sea, positivo de leishmania, perro eutanasiado. Y bueno, eso es un gran problema, porque por ahí yo particularmente no estoy de acuerdo con esa solución. Si bien es una solución inmediata, en el largo tiempo no sirve. Si sigue existiendo el vector, O sea, muerto el perro no se muere el animal, ¿entendés? O sea, muerto el perro, muerta la rabia, es una mentira, ¿viste? Claro. Por ahí, para aclararle a la gente, el diagnóstico de la enfermedad se hace a través de un estudio de sangre. Sí, es clínico. El clínico muchas veces es, como decía, te puede llegar a confundir y muchas veces te da la certeza. También tenés así complementarios, hay tiras reactivas donde uno por ahí hace una muestra de sangre, separa el suerito de la sangre, ¿no? Que es un componente de la sangre, el suero. Y pones un par de gotas, es como un test de embarazo para que la gente más o menos tenga una idea, puedes ir y te salen un par de rayitas, pero eso tampoco es específico, ¿entendés? O sea, no es que te dice si este animal tiene leishmania. Si bien los laboratorios que fabrican ese tipo de kit te dicen que hay una certeza de positivo en un 87%, por ejemplo, ¿no? Pero no hay certeza. No, lo que te mide es el nivel de anticuerpos. No, digo, pues si uno tiene que tomar la decisión de eutanasiar a su mascota, que es algo que, también por lo que has comentado, que muchas veces los animales tampoco es que tienen apariencia de que están desahuciados. Es una enfermedad que les permitiría por un tiempo estar llevando una vida, entre comillas, medianamente. Claro, después se hacen otras técnicas también muy utilizadas, que es toma de muestra a nivel medular, donde se acontona el parásito. O sea, hay zonas específicas del animal, después de los ganglios también se traen muestras. Sí, hay varios lugares. Lo que pasa que es, como hablaba recién vos, que lastimosamente no tenemos políticas de Estado que nos puedan ayudar, porque en Brasil por ahí, si bien ellos están trabajando hace mucho tiempo con la leishmania, tienen otro concepto, no tienen el concepto de la eutanasia como primer medida, sino ellos están intentando el tratamiento y con resultados bastante positivos, ¿viste? Por eso que por ahí uno también tiene que evaluar la situación del propietario, en qué condiciones vive. Por ahí también tenemos eso nosotros, no es que estamos detrás de un escritorio con obra social, ¿entendés? O sea, uno que va a la casa, ve el entorno y por ahí das prioridad al gente, como decimos nosotros, es decir, a la persona que al perro, ¿no? Porque lastimosamente el perro todavía no está con una valoración similar a una persona, ¿no? En nuestra sociedad, o sea, que es... Yo digo que el veterinario es como que en una escala de valores está bastante abajo, ¿viste? O sea, te llaman en un último recurso, quizás, ¿no? Sí. Y tenés que evaluar eso también, ¿no? Es que yo jamás recomiendo la eutanasia, pero le cuento cuáles son las probabilidades de contagio y qué probabilidades tenemos con tratamiento. Pues, inclusive el tratamiento es, si uno inicia un tratamiento en un paciente, son mínimo de 9 meses, al menos que estábamos haciendo allá. Todos los días, un tratamiento bastante estricto, no es lo mismo que un resfrío. Claro. ¿Entendés? Inclusive con drogas no específicas, en veterinaria, digo, ¿no? Sí. Y también tenés que comprometer a la gente de eso, ¿viste? Hay mucha gente que o no tiene tiempo, no tiene ganas, o el perro le da igual si se muere o no se muere. Yo qué sé, ¿viste? Uno también tiene que evaluar eso. Yo no le puedo decir al tipo, sí, el tratamiento es lo que te va a salvar. Tampoco, claro. Si el chabón no tiene voluntad, o les digo, el propietario no tiene voluntad, o no tiene ganas, o no tiene plata, que son todos parámetros que tenemos que tener en cuenta nosotros, que pesan, ¿no? No estoy desmereciendo a nadie cuando digo, yo no estoy detrás de un escritorio con obra social, ojo, no quiero tampoco entrar en ese conflicto, pero digo para ilustrar lo que quiero decir, ¿no? El trabajo del veterinario muchas veces, sobre todo en forma particular, porque esto también para que la gente lo vea, no hay una obra social veterinaria. Hay algunos ensayos que hacen algunas clínicas en Buenos Aires de un sistema parecido a una medicina prepaga, que yo he visto que ni aún en las cuotas más altas llegaba a cubrir todo, y en el nivel público todavía es muy precario. En Buenos Aires, acá ni hablemos, acá todavía no hay nada, como para que la persona pueda decir, bueno, mira, necesito hacer determinado tratamiento, tengo el respaldo del Estado. Eso en veterinaria no, menos en estos cuadros. Por ahí en algún futuro sí haya, todavía la verdad. Y esto que dice Guillermo es verdad, el veterinario dentro, además de las variables médicas que tiene que ver, uno de los factores es la variable económica. Que a veces la gente, hay gente que no tiene recursos como para solventar un tratamiento, y ahí la evaluación que uno hace se complica más todavía. Sí, sí, sí. Sí, igualmente, como que llega un momento que vos tenés que dejar en segundo plano, en otro plano eso, ¿viste? Porque si no, no podés hacer nada tampoco. Tal cual. Y la otra sí, que está siendo un gran problema. La Alemania en el norte, sí, sí, uno lo lee. O sea, yo leo, si entran a un diario de Corrientes, de Misiones, lo ven, hay casos todos los días detectados, ¿no?, de positivos. Y Guillermo, una preguntita. ¿Vos viste perros con leishmaniasis? ¿Se ve en otras especies la leishmaniasis? ¿O tenés experiencia vos en verlo en otras especies? Yo nunca vi en otra especie que no sea el caní, esa, la canina o el perro, ¿no? Sí. Pero sí, ahí es... ¿Se da? Sí, sí, sí, se puede dar en otras especies, en felino, en el equino. Mira vos, bastante amplio. Sí, sí. Sí, lo más común es en el perro, ¿no? ¿Algún consejo que le puedas dar a la gente que pueda...? Aunque descartemos que por ahí acá en la zona va a ser medio raro, pero... ¿Qué consejo le podría dar? Por ejemplo, en esta época del año que por ahí la gente viaja y bueno, si pueden visitar esa maravilla también, que es la zona nuestra, que está buena y mucha gente que no la conoce, que vaya y la conozca. Y si va para el norte y lleva su perro, su mascota, básicamente su perro, que le compre un collar que se llama Excalibur, que es lo único que tenemos, como medida preventiva. ¿Entendés? Y si no, directamente que no lo lleve, porque está expuesto a que, como es, se contagie en la zona e inclusive lo traiga para acá. Tal cual. Ese es el... Bueno, tampoco hay una barrera sanitaria muy estricta. No. Que te haga un análisis de sangre antes de cruzar. Claro. Por eso digo, una medida preventiva y bastante, creo yo... No sé, eficiente sería esa, ¿viste? Que si van a ir para el norte, ya sea toda la zona de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, collarcito, repelente, y bueno, es baja bastante la probabilidad que el mosquito, la mosquita, ¿no?, llega a posarse en el... Ahí está. En la mascota. Bárbaro. ¿Te parece vayamos a un temita? Sí. Hacemos una pausa, Miguel, y seguimos charlando. Oh, Que poner lo que hablamos fuera del aire muchas veces es lo más divertido. Che, me llegó, mirá, me han regalado este calendario, se llama Del Bosque Nativo Andino Patagónico, sí, del año, para el 2013. Y me gustó la nota que tiene al final. Voy a leer un poquito, es un poco larga, pero quería leerla porque está muy buena. Figuran como colaboradores de la edición Gabriela Valente, Jazmín y Lila Sanz, bueno, entre otras personas. Dice así: corporaciones anónimas versus sociedades equilibradas. Si alguien nos preguntara si recordáramos o imaginamos un periodo de tiempo en el cual la doctrina capitalista basada en el lucro y la acumulación tuvo una faz bondadosa para los seres humanos y su entorno, la respuesta sería obvia y sin titubeos. No obstante, debido a un mecanismo difícil de explicar, en el imaginario colectivo persiste la creencia de que en una época perdida e imprecisa, el capitalismo ayudó a mejorar el bienestar de la humanidad, favoreciendo a todas las personas que adhirieron a este sistema. Pero convengamos que esta fantasía no es más que una extraña distorsión de la realidad, ya que las feroces reglas que rigen el capitalismo nunca dejaron de ser una suma de visiones antropocéntricas tendientes al individualismo más egoísta y bajo el estricto mandato de pez grande se come al pez chico, o sea, sálvese quien pueda. También sabemos que los únicos que logran salvarse son solo una ínfima minoría de corporaciones globales que mantienen las reglas a través de la razón, y entre paréntesis dice el control engañoso constante de los medios que responden a esos intereses, o llegado el caso por la fuerza, como bien aprendimos todos los pueblos de América Latina durante el siglo XX. Bueno, sigue la nota, pero vamos a ocuparnos más de la parte ecológica. Dice: a pesar de que este sistema económico nos haya hundido en la más grave crisis económica, social y ecológica a escala mundial, la contaminación y el deterioro siguen aumentando a diario, al igual que el consumo. Y aunque algo se dice, la información se distorsiona en los medios. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el cuidado del ambiente nunca es una prioridad en ningún país del mundo ni en ninguna política de Estado. Lo tienen invisibilizado. siempre está el hombre primero, no el bienestar del planeta, nuestra fuente de vida, donde se dan las particulares condiciones para habitar en este único y maravilloso entorno. De esta forma desaparecen delante de nuestras propias narices y a una velocidad espeluznante los bosques más frondosos y diversos que solían estar habitados por millones de especies indispensables e incluso desconocidas para cederle espacio a los monocultivos de árboles de rápido crecimiento o a las leguminosas con las que se elaboran los mal llamados biocombustibles. Al mismo tiempo, vemos derrochar y contaminar este precioso 3% de agua dulce que enriquece las biorregiones cordilleranas, con el único fin de extraer minerales, gas y petróleo, o represar los ríos más caudalosos del hemisferio sur para producir flujo eléctrico en continuo crecimiento que alimente la voracidad de las fábricas más contaminantes, y entre paréntesis, pasteras, productoras de aluminio, elaboradoras de fertilizantes, curtiembres. Es este el sinsentido por el cual la acuciante crisis ecológica mundial comienza a transformarse principalmente en una crisis de escasez de materias primas y de energía. Dos factores determinantes para mantener el ritmo de despilfarro de la economía actual. Deberíamos tomar conciencia que el modelo cultural de consumo y producción impulsado por el norte, y entre paréntesis, asumido como propio por el sur, no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, como bien lo aclara la huella ecológica. Si todas las personas de este mundo consumiéramos como los europeos, necesitaríamos al menos tres planetas para abastecernos. La Tierra ya vio largamente superada su capacidad para regenerar los bienes naturales que utilizamos y a la vez asimilar y reciclar los residuos que desechamos. Llegados a este punto, quizás deberíamos preguntarnos si el verdadero problema de nuestras economías sea acaso el exceso de riqueza, el exceso de productividad y por consiguiente de impacto ambiental, y no lo contrario. La gran batalla que se dirime en esta crisis de valores y principios es si las corporaciones terminan dominando y gobernando a nuestra sociedad, a la naturaleza y a la política, o si un decrecimiento, obligado o voluntario, podrá reubicarnos en una senda de equilibrio consciente que nos permita comprender que vivir con menos también puede significar vivir bien, aprendiendo a relacionarnos mejor con nuestro entorno humano y con el generoso hábitat que nos contiene. Vuelta en el programa. Sabes que el calendario lo voy a ir leyendo de a poquito en sucesivos programas. Hay unas frases muy lindas y es el calendario, bueno, esto que decíamos del bosque andino patagónico. Bueno, lo que me pasó cuando estaba escuchando que Guillermo cómo explicaba el proceso de la enfermedad. Como siempre o cada tanto hablamos de lo que es, digamos, como la homeopatía o lo que mal llamamos medicina alternativa, que es, no es otra cosa que otra forma de ejercer la medicina, no es alternativa, es otra forma de medicina. ¿Qué pasa con esto, no? El paciente que es invadido a través de un vector, por lo general, como también, por ejemplo, pasa en el caso de la Mobartonella en el gato, que también puede pasar en el perro. ¿Qué pasa con esos pacientes? O sea, ¿qué sensor o qué manifiesta desde un lugar que permite que...? Porque convengamos que este tipo de enfermedades no la tienen todos los animales. Hay ciertos animales que en ciertas condiciones la manifiestan, o me imagino que por ahí hay animales que la enfermedad pasa o toman contacto con el parásito, pero no su sistema inmunológico lo destruye, inclusive ataca mucho más a animales jóvenes y animales viejos, es decir, en los extremos, ¿no? Exacto. Mira, yo te digo lo que yo veo, ¿no? Lo que Idealmente, si se quiere, el sistema inmune de cada organismo está preparado para, ante la presencia del parásito, hacer la respuesta inmune. Es una experiencia que el animal tiene que hacer, si vive en esa zona, es parte de la zona, es como un aprendizaje que el animal tendría que hacer. Eso se puede hacer en estado de salud, como es, el animal va a recibir al parásito por la mosca, va a ser la respuesta inmune, la va a reconocer y va a quedar inmunizado. Va a ser como una experiencia aprendida. Cuando ese equilibrio se rompe, y eso siempre, el equilibrio lo tenés que buscar en el animal, no tanto en el parásito, el animal necesita hacer la enfermedad. Entonces, ante la picadura, le va a dar, esto lo hace el cerebro, la orden al sistema inmune de correrse, para que el parásito pueda prosperar. O sea, si, esto es como yo lo veo, ni sé si es el punto de vista de la homeopatía. Siempre el parásito, el germen, es un vehículo, es un agente que permite que el animal haga un proceso o no lo haga. No son los responsables, esto es como yo lo veo. Es como una propuesta. Es una propuesta, exactamente. Son experiencias a realizar. Si el animal está equilibrado, que es un concepto, yo sé que es bastante abstracto, que uno dice equilibrado y uno me dice, bueno, ¿qué es? El cerebro no boicotea, porque la palabra es esa, al sistema inmune. El sistema inmune puede hacer el reconocimiento del parásito y lo saca del sistema. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ese parásito no es él. El sistema inmune básicamente lo que hace es reconocer qué cosa, por ejemplo, el mío, ponele, ¿qué cosas soy yo de lo que yo no soy? Todo lo que yo no soy, que entre, el organismo lo va o a eliminar o a morir en el intento. Cuando ese equilibrio se perturba y yo no tengo claro quién soy, puedo caer en la dinámica de hacer una, de permitirle al parásito o al germen que prospere. Son todos igualmente procesos de aprendizaje, porque eso también es una manera de que mi organismo después se ubique, pasar por una enfermedad. Muchas veces las enfermedades son necesarias para que el sistema se reacomode. Lo que pasa es que en la manera que aprendimos la enfermedad, nosotros ya la vemos como algo malo. Ahora, ¿qué pasa si el animal no estaba equilibrado y ya se desarrolló la enfermedad? Ahí es donde tenés dos opciones: o el animal cursa la enfermedad, puede quedar como crónico, desconozco cómo es la evolución de la leishmanía, se me parece, sí, que, es crónico, sino que es crónica. Es crónica, sí. Cuando hay una enfermedad crónica, lo que te está mostrando es que hay un equilibrio tal de fuerzas que ninguno de los dos puede imponerse. O sea, ni el parásito puede matar al animal, ni el animal puede terminar a desembarazarse del parásito. Entonces queda ahí una situación medio, como muchas situaciones en las relaciones humanas que tenemos, que a veces quedan trabadas, claro, pero convivís con algo que no te gusta. Pero si el animal es estimulado con una vibración apropiada, puede reaccionar. Es un proceso, no es fácil, pero hay muchos cambios. Por eso el tema, para mí, por lo menos, lo importante es ver, bueno, cómo nos paramos frente a un paciente que tiene esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo lo pensamos? Esa sería la palabra. Sí. Ahora, si hay riesgo de vida o riesgo, en el caso de una zoonosis, de contagio, el uso del antimicrobiano, aún desde la homeopatía, por lo menos mi criterio, está avalado. O sea, yo hasta lo permito. Independientemente de que si vos das el antiparasitario, la situación no se resuelve. Si yo, por ejemplo, vamos a poner un caso, tengo un nudo en la garganta por algo que no me puedo tragar y hago una faringitis, hago una angina, si yo tomo un antibiótico, el germen se va a morir probablemente, pero el problema no, que yo tengo internamente, me va a quedar ahí. Si yo puedo resolver qué cosas tengo atravesadas acá, automáticamente libero a mi sistema inmune para que frene la enfermedad, más que la frene, que la desaparezca. Incluso hay teorías más audaces que dicen que no solo que el germen no es la causa, sino que el germen colabora con el organismo. Cuando yo estoy viviendo por una situación de conflicto, en este caso hipotético, de algo que no me puedo, con algo con lo que me atraganté, el cerebro no puede convivir con una problemática mucho tiempo dentro de sus propios límites y la tiene que derivar al cuerpo. Entonces el germen está en auxilio para que el cerebro no colapse. En realidad, una de las versiones que a mí yo la sigo mucho es esa, es que la enfermedad en el cuerpo físico es una manera de que el cerebro tiene para no colapsar, derivar eso al cuerpo. Cuando hay agentes microbianos de por medio, una manera de entenderlo es, bueno, una es esto que decíamos, necesitamos la colaboración. Y lo otro que yo le agrego es cuando sobre todo se trata de bacterias y de hongos, lo que ocurrió es que el organismo cedió, lo que yo le digo, la soberanía del cuerpo, se corrió y empieza a dar paso a que la acción recicladora de la naturaleza entre. ¿Se entiende? Porque con los virus corre otro mecanismo, pero lo que es bacteria y hongo, lo que hacen es descomponer en la naturaleza, normalmente, si el animal estuviera muerto, lo descomponen. Cuando las enfermedades bacterianas y micóticas ocurren dentro del cuerpo, lo que da la impresión es como que el organismo se corrió, el cerebro se corre un poco del cuerpo y queda una parte del organismo como que se está empezando a descomponer. Y eso es la enfermedad bacteriana. Bueno, por ahí los vuelvo un poco locos. Vamos un temita, Miguel, y volvemos. Oh, Bueno, ya en los últimos minutos del programa queremos recordarle a los oyentes que, bueno, Barbie nos pidió otra vez si podíamos repetir el mensaje que ella dejó, que es su perro Cocker. Se perdió esta mañana, es un perro joven, de color marrón, doradito, tirando a coloradito, es el típico color de Cocker. Se perdió en las inmediaciones de Avenida San Martín y Pagano. Así que nada, quien lo haya visto o que lo tenga o bueno, sepa, por favor avisar acá a la radio, se le va a agradecer muchísimo. Y bueno, pasó el programa ya. Pasó el programa hoy con la compañía de Guillermo. Hay buena recompensa para quien encuentre el perro. Exactamente. Sí, sí. Bienvenido si aparece. Sí, yo creo, ojalá, que Barbie va a estar más que contenta. Sí. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo sábado. Así que bueno, quédense en la radio. Sí, escuchando a los chicos. Gracias. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga. Voces animales.